¿Qué relación tienen los pueblos icots con el territorio? ¿Y qué significa para ellos el despojo? Beatriz Gutiérrez, del pueblo icots de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, nos platica. Pues nosotros que estamos en San Mateo del Mar, que es una parte del Istmo, es un islote que mide 3 kilómetros de ancho por 40 de largo. Ahí vivimos los pueblos mareños o los pueblos de la laguna o los pueblos del viento, que somos los icots. Nosotros estamos establecidos en esa zona pues desde antes de que la nación mexicana se constituyera como mexicana. Los siguientes 500 años pues han sido ya de puras luchas contra el despojo. Nosotros por años hemos vivido del mar. Estamos rodeados de la laguna. Por un lado sur tenemos al Océano Pacífico, del lado norte tenemos las lagunas, que son alimentadas por el río de los perros, de Juchitán. Nosotros, cuando llegaron los españoles, en ese entonces la empresa Preneal, a informarnos en una asamblea de comuneros sobre la posible instalación de los aerogeneradores en la barra, uno en la barra por parte de San Dionisio y otro a la orilla de las lagunas del Mar Tileme. Ahí van a instalar otros, y otros en Santa María, porque nosotros tenemos el mismo territorio con Santa María y tenemos 1,000 hectáreas en conflicto. Entonces, Santa María rentó sus tierras, pero rentó también las tierras sagradas nuestras, donde hacemos cada año rituales de pedimento de lluvia. Decimos que tenemos 3 razones para haberle dicho no al proyecto eólico. Una de ellas, muy importante, es nuestra relación espiritual con el mar. Nosotros, desde que estamos en el vientre materno, ya tenemos una relación con el mar, desde que estamos en el vientre. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico le llamamos en el mar del niño, mindecnine, en nuestra lengua. Entonces, desde nuestra lengua, de cómo decimos y cómo nosotros estamos ya relacionados con el mar, y hay una relación espiritual estrecha, fuerte con el mar. Las autoridades, año con año, van a dejar ofrendas al mar para el pedimento de lluvia. Hay una relación con el mar, con la tierra y con todo lo que es la naturaleza. Una relación espiritual que nosotros podríamos decir, un icots sin mar no es icots. No puede ser icots, ¿no? Porque esa relación espiritual nos une, nos sigue uniendo, nos une desde que nosotros estamos en el vientre materno y desde que salimos con todos los rituales que se le hace al mar. Nosotros no decimos mar solamente como mar, sino decimos Nangandek, que quiere decir sagrado mar. Para nosotros el mar es sagrado. Para nosotros la tierra es sagrada también. Podemos decir Nangajiet Monopots, que engloba, es una palabra que engloba toda la cuestión de lo más sagrado que tenemos. Entonces, nosotros con nuestra cosmovisión, pienso que eso es una de las razones del por qué nosotros no aceptamos el proyecto eólico. Así como para los campesinos, la tierra es la que les da de comer, a nosotros el mar es quien nos alimenta, el mar es quien nos da la vida. Pues es una política de exterminio, porque nosotros sin la laguna pues no podemos vivir. No nos concebimos sin la laguna, sin el mar y sin la tierra. Al igual, el otro elemento importante es de que lo que se va a vender es el viento. Nosotros estamos en una zona privilegiada según los estudios que hacen las empresas eólicas, porque el viento que pasa en San Mateo del Mar le llaman viento laminado, que hace cuenta que es el mejor viento que tenemos en todo el país. Entonces, ¿por qué? Porque ahí convergen los vientos del Océano Atlántico con los vientos del sur, del Pacífico. Las aspas nunca iban a estar quietas, porque si no hay viento del norte, hay viento del sur. Pero para nosotros, el viento del norte es nuestro padre viento, y decimos Nangajía, o sagrado viento. el viento del sur somos las mujeres, porque el viento del sur es la que nos trae la lluvia. Y la lluvia significa que va a haber agua en las lagunas y que vamos a tener camarón y vamos a tener pescados durante todo el año. Tenemos varios tipos de viento, que le decimos nepepep, el viento suave, el viento del abuelo viento, el viento juguetón que te alza la falda. Pero para todo esto nosotros nos relacionamos con el viento con palabras en nuestra misma lengua, que no tiene la misma connotación en español, ¿no? Entonces para nosotros es de mucho respeto hablar del viento, tanto del viento del norte como del viento del sur. Hablar del mar, porque pues es nuestra vida. Nosotros lo que vemos es que en nombre del desarrollo nos despojan de nuestro territorio, porque para nosotros en la lengua originaria pues no tenemos una palabra en sí, o lo que los empresarios están entendiendo por desarrollo, ¿no? Para los empresarios desarrollo es tener dinero, tener el coche, la casa, pero para nosotros el desarrollo lo traducimos en una palabra que es monapakey. Monapakey para nosotros significa la vida, la buena vida, pero la buena vida en el sentido de tener salud, de tener fuerza, de tener bienestar, de vivir bien, de estar bien con la madre naturaleza, de estar bien con nosotros mismos. No se traduce en tener una buena casa, un buen coche, en tener lujos, ¿no? Para nosotros el monapakey se traduce en tener que comer cada día. Para el gobierno y para los empresarios, pues el desarrollo significa otra cosa, pero eso no va con nosotros. Si de por sí nuestra lengua es una lengua en peligro de extinción, y por un lado está el discurso de que van a apoyar a los pueblos indígenas, pues el discurso se oye bonito, ¿no? Siendo nosotros el pueblo Icot y estando nuestra lengua en peligro de extinción y que somos un pueblo minoritario también, pues ¿a qué nos condena? Pues a un exterminio total, ¿no?, de nuestro pueblo. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten.